Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie le dio la mano a la señora Dios y saltaron del furgón del tren, que estaba frenado, por supuesto. Se dieron la mano y saltaron al desierto. Quedaron paraditos como si nada sobre la arena. Parecían muy jóvenes los dos, sobre todo el maestro Nadie. Cosa milagrosa, porque el viejo podría haber conocido a Kafka, miren lo que les digo. Lástima la tuberculosis, ¿no? ¿Qué va a hacer? Le brillaban los ojitos hundidos, esos que tiene el maestro. No le soltaba la mano a la señora Dios. Nosotros, desde arriba del tren, los miramos con ternura. ¿Qué se quedan mirando? ¿Qué se quedan? ¡Pásenos las bicicletas, che!, dijo de pronto. Y nosotros se las alcanzamos. Y todos nos fuimos bajando así. Saltábamos a la arena y los de arriba nos pasaban la bici. Un gesto hermoso ese de alcanzar y que te alcancen luego la bicicleta cuando bajás del furgón de un tren. No sé si han tenido la suerte de experimentarlo. Algo así de lindo pasó con la señora Dios y el maestro Nadie, y con todos los alumnos de esta escuela después. Más lindo todavía porque estábamos con la señora Dios, la que tiene una larga trenza negra y pollera de colores, y una bicicleta que parece comandar todos los vientos. La señora que hizo el mate que nunca se termina. Un milagro. No sé si se acuerdan. En fin. ¿A dónde vamos, señora?, le preguntó alguien. Para allá, muchachos, para allá, contestó ella. Se subió a la bici y empezó a pedalear. Y la seguimos nosotros por el desierto. No parecía mucho un desierto porque las ruedas se deslizaban como si flotaran. No se hundían en la arena, era como ir volando bajito. Sin dudas, la señora Dios echaba otro milagro al mundo. El milagro de pedalear por el desierto sin esfuerzo. Y así anduvimos, no sé cuánto tiempo porque no podía medirse el tiempo ahí de ningún modo. El sol seguía dibujado en el mismo lugar del cielo y no nos cansábamos. Y no teníamos sed porque Juanca, que andaba sin las manos, siguió cebando ese mate que no conoce el otoño. Tomar mate en bicicleta es una disciplina que debería enseñarse en la escuela primaria, me parece. En un momento, sin darme cuenta, me encontré pedaleando al lado de Dios. Señora, le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Cómo no, Martín. ¿Dónde estamos? En este desierto. ¿Pero qué desierto es este? ¿En qué lugar está? Es al revés, Martín. Todos los lugares están en este desierto. No entiendo. Este desierto es el infinito, ¿te acordás? Por eso este desierto es todos los lugares. Pero entonces, acá también está mi casa. Claro, claro, vos sos de Tolosa, ¿no? Sí, vivo al lado de la estación. Es lo que te digo, estamos llegando a Tolosa. Más precisamente, a la caverna que está bajo la estación de trenes. ¿Te acordás? La caverna, el lugar por donde viniste. Mira, me dijo la señora Dios. Miré y vi unos cactus, muchos, un bosque de cactus, y detrás unas piedras altas con una grieta. Era una grieta oscura por donde había venido yo hace un par de meses. «La caverna de Tolosa», dije. «¿Viste? Acá estamos», me contestó. Y bajando de la bicicleta, para llevarla del manubrio a paso lento, la señora entró en la oscura caverna. Y nosotros, sin esperar ni un segundo, con algo que parecía un miedo lindo, un miedo de bosques a la noche, de luna roja, de ella que dice de pronto sí, con las bicicletas de a pie, entramos en la oscuridad. No hicimos ni 2 metros en la caverna que llegó el chancho Leopoldo, el chancho cavernario de Tolosa. Se me vino encima moviendo la cola ensortijada a toda velocidad. «¿Me extrañaste, chancho?», le pregunté, o le dije, qué sé yo. Le di una palmada en el lomo y se fue por ahí. Y nosotros caminamos. La luz del desierto se metía en la caverna y estampaba nuestras sombras contra las paredes. «¿Pensará el chancho Leopoldo que esas sombras son la realidad?», me preguntó Juanca, como haciendo un chiste que no entendí. «Dame un mate, ¿querés?», le contesté. «Juanca, un mate, le dije, pero Juanca no me contestaba, no me daba un mate. De pronto se había quedado quieto y pálido. Lo miré, se le notaba algo de la cara a pesar de la oscuridad. Tenía los ojos muy abiertos, como si fueran otras cavernas igual de misteriosas. «Juanca, ¿qué te pasa? ¡Ew! ¡Che! Esa pared, Martín, mirá esa pared», me contestó. Y yo miré. Era una pared con pinturas. Pinturas rupestres. Parecían venados o ciervos al principio, pero mirando bien no tenían cuernos ni patas. «Estamos ante un hallazgo arqueológico impresionante», dijo Armando. «Armando, callate y dame fuego, ¿querés?», dijo Irene, que con su remera de Paulo Freire había hecho una antorcha. «Paulo Freire not dead», dice la remera de Irene. O decía, porque la hizo antorcha. Armando le dio fuego e Irene acercó la luz a la pared. Y lo que vimos era una verdadera hermosura. Debo decir que han valido la pena las toneladas de fotocopias que hice en mi vida, la multitud de cigarrillos que fumé, los mates tibios que bebí, las cuadras que caminé en invierno para hacer trámites, las horas que esperé que me atendieran las ferreterías, las salas de espera de los dentistas. Han valido la pena porque me llevaron hasta ese lugar y ese momento en el que Irene iluminó la pared de la caverna y vimos, porque éramos un montón los alumnos de Nadie ahí en la oscuridad, éramos muchos los que supimos semejante milagro y sentimos de nuevo ese miedo lindo que les decía, ese miedo hermoso de ver una estampida de bicicletas. Porque eran bicicletas sin jinetes, sueltas, una estampida de bicicletas prehistóricas era eso, de cuando eran libres y andaban desnudas y frescas entre las piedras, bajo la luna, por las montañas, dejando en la orilla de los primeros ríos una delgada huella casi imperceptible porque iban sin nadie arriba, sin dueño. «Che, son bicicletas, ¿no?», dijo Juanca. «Sí», le iba a decir, pero me tiró la bicicleta encima. «¿Qué pasa, che? ¿Qué me tirás la bicicleta?». «No la moví yo. Se movió sola», me dijo. «¿Cómo se movió sola?», le iba a preguntar yo, pero enseguida la mía se movió sola también. Y la de Armando, que empezó a gritar. Y la de Irene, que la dejó ir. Y la del maestro Nadie, que se reía. Todas las bicicletas se movieron solas y dieron una vuelta por ahí, delante nuestro, livianitas, como si festejaran algo, no sé. Esteban se puso como loco. «¡Vení para acá! ¡Vení para acá!», le gritó, y la corrió. La alcanzó y quiso atarla a una estalactita. Pero la bici se le soltó, lo encaró con el manubrio y se le puso en una rueda, se le puso. Se le encabritó la bici y las demás se le acercaron a Esteban. «Esteban, tranquilo, tranquilo, guarda el candado, déjala, no la mires, no la mires», le gritamos. Pero no era para asustarse tanto, no le iban a hacer nada. Nomás le anduvieron alrededor a mucha velocidad haciendo sonar sus timbrecitos, pero sin golpearlo. Y luego, cuando Esteban se arrodilló y se tapó la cara con las manos, lo dejaron tranquilo y cada una volvió con su dueño. No sé si decir dueño ahora, después de esto, pero algo así. A ver, calma, présteme atención», dijo la señora Dios y dio unos pasos hacia adelante. «Escuchen, no pasa nada con las bicicletas, son así, no tengan miedo. Y por favor, no se sorprendan tanto por esa pintura. Lo importante, no empezó todavía». «¿Lo importante, señora?», le preguntamos. «Sí, alumnas y alumnos de nadie, lo importante». «¿Y qué es lo importante?», quisimos saber. Pero toda la respuesta que obtuvimos fue unos pasos leves que se alejaban en la oscuridad. Los pasos de la señora Dios, la que tiene una larga trenza negra, la dueña de todos los milagros, la que nos muestra la verdadera esencia de las bicicletas y nos regala un mate que jamás terminará. La señora que parece dinamita en el crepúsculo y nos quiere enseñar lo importante.

pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. Gracias a la insistencia de algunos oyentes, tengo para compartir algunas cosas de Javier Mascaro, un joven poeta del oeste bonaerense de quien les leí algunos versos hace un tiempo. Javier Mascaro dice ser un escritor independiente de una poesía social amoroso simpaticona, con aires de prosa, cositas colgando y ciertos adornos. Una especie de poesía juvenil, sin palabras ni oraciones difíciles, con un poco de humor, orégano y cúrcuma. Cuenta en su blog, javiermascaro.blogspot.com.ar, que después de escribir, edita, imprime, encuaderna, distribuye y vende él mismo, con amor y también con la colaboración de amigos, hermanos. Les leo entonces algunas cosas de Javier Mascaro. Si les gustan, lo pueden encontrar en el Facebook, en javiermascaro.blogspot.com.ar, en cualquier feria del libro independiente y también en laescueladenadie.wordpress.com. Cuando se voló el techo. Mi casa era una casa común con paredes, piso y techo. En un costado, una cocina. Y más o menos por atrás, un baño. Mi familia era una familia común con hermanos, padres y perros. En un costado, una mamá en una cocina. Y más o menos por atrás, un papá en una tele. Mi hermana con un teléfono, mi hermano con un teclado, mamá con la cuchara y papá con el control remoto. Cada uno con sus cosas, cada cosa con su dueño, cada dueño con cada cosa en su horario. Nada se mezclaba con nada, ni nadie con nadie. Ni mamá con el galpón, ni papá con el delantal, porque había cosas que hacer o porque hacer siempre se hizo igual. Pero un día se nos voló el techo y se cortó la luz. Entonces vimos que arriba había unas estrellas hermosas. Y nos acostamos, y las miramos, y nos juntamos bien porque hacía frío. Y descubrimos cómo era cada uno, y jugamos al dominó y al tutti frutti. Y cuando vino la luz, ni la prendimos. Y cuando vino el techo, no lo quisimos. Lo trajo un vecino. Y me parece que mi hermana escondió la tele en un cajón, y mamá convirtió la computadora en una olla. Por eso con mi hermano hicimos un guiso. Y papá lavó los platos. Y entonces se empezó a mezclar todo, y así todo desordenado nos dimos cuenta que todos éramos más lindos. Y a veces no encontrábamos las medias ni los vasos, pero encontrábamos las caras con más dientes y las espaldas con más abrazos. Yo vi que mi papá tenía la parte de adelante de la cara, porque con la tele no se le veía. Y había un montón de canciones en el lavadero que nunca habíamos cantado. Agarramos primero las más aburridas y después las más bellas y las trajimos más cerca de la cama para cantar mirando las estrellas. Agujeros y silencios. Yo tengo un queso con agujeros, para que comamos en lo profundo de este lunes, cuando no sepamos qué hacer con el hueco de nuestras palabras, porque sabemos que en el silencio somos mejores compañeros, como el silencio del queso, que como vos es riquísimo en la parte agujereada. Yo tengo un queso con agujeros y quiero comerlo con vos. Vos que me decís que mi vida es tan estrecha que no entra nadie más. Voy a ver si puedo invitarte a pasar y que te quedes a dormir conmigo, conmigo. Tanta gente predispuesta, tanta gente en la fiesta, tanta gente de repente, tanta gente que reviente y yo me voy con vos. Si vámonos de acá, yo me voy con vos. Si vámonos de acá. Escuchamos de Señor Tomate, Bosque. Con milagros, poemas que nos acercan a la alegría, bicicletas que se resisten a ser encadenadas y se parecen cada vez más a los caballos que necesitaremos para las batallas que vienen, nos vamos metiendo en una caverna que esconde misterios increíbles. La Señora Dios, sobre todo, que es el misterio mismo, el misterio con pollera, el misterio con larga trenza negra y también el misterio que nos lleva caminando hacia lo importante, importante, el misterio de las palabras. Hasta la próxima.